Paisajes Invisibles está transmitiendo en directo desde la Plaza Bolívar, Parque Bolívar, ¿no? Y aquí hay un transeúnte que nos dice que qué es lo que hay que decir. Hágale, lo que usted quiera. Bueno, me parece que... Espérate un momentico. Otra vez. Voy a darle una pregunta a este man. ¿Cómo es el paisaje? Bueno, me parece que el paisaje de aquí del Parque Bolívar es muy bonito. Lo están decorando muy bonito, que lo que son las luces y todo eso. Es un buen ambiente para uno relajarse y tomar esta calidad de brisa. Y me parece excelente la ciudad de Medellín y le deseo muchos éxitos. El proyecto que estamos haciendo nosotros se llama Paisajes Invisibles. Y fuimos los que montamos esos tubos ahí torcidos que nadie sabe qué son. Son como un paisaje invisible según nosotros. Pero lo que nos preguntamos es, ¿a qué suena el paisaje del lugar de donde venimos? ¿De dónde sos vos? Yo soy de apartado de Urabá. Pues yo hace rato me estaba preguntando qué era ese poco enredadera de tubos ahí. Entonces, para ver si me podían explicar, ¿no? Es un dibujo en el aire que se atraviesa en el paisaje para que la gente evoque otros paisajes. Pero ya que vos sos de apartado, contanos, ¿cómo es el paisaje sonoro de apartado? Pues el paisaje de apartado es muy hermoso. Todo por donde usted pasa es todo elegante, la vista es súper bien, miras muchos lugares muy bonitos también que hay en apartado. Suponete que al otro lado de este micrófono hubiera un oyente imaginario que está allá como escuchando atento y uno le dice, no, apartado es muy bonito, muy elegante, todo, pero no sabe qué es todavía, contanos cómo es. Yo le digo, mira, ella es chiquita, tiene la camisa azul, unos blue jeans, unos zapatos morados, una maleta. Entonces ya la gente se va haciendo la idea. Pero si uno dice que es muy bonita, pues solo dicen muy bonita. Pues si usted pasa por al frente del comercial, del centro comercial de apartado, que está saliendo de apartado, miras hacia el frente, vas a ver muchas tecas, vas a ver muchos paisajes que hay ahí, ardillas, todo eso, un paisaje muy bonito. Y también para los lados del Parque Ortiz también, es un paisaje también muy bonito, que también se identifica así como aquí el Parque Bolívar, que es también como relacionado y elegante. Y también lo otro, el Parque de los Bomberos, muchas partes de apartado tiene lugares bonitos también. Y una cosa, cuando uno habla del paisaje casi siempre es que uno como que más o menos se imagina que cierra los ojos y se acuerda de algo que había allá, muy muy bello. ¿Qué es eso en lo que vos te acordás de apartado? Ah, yo me acuerdo, lo que me acuerdo muy, muy bello de apartado en el Parque Ortiz, cuando miraba esos árboles todos bonitos que uno se sentaba pues abajo en esa sombra que pegaba tan elegante. ¿Y te acordás qué árboles eran? No sé cómo. Pero ni idea, ni mango o qué. Sí, habían palos de mangos, pero pequeños. ¿Los grandes no sabes qué palos eran? No sabía qué palos eran. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos ese paisaje de apartado. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Recuerdas algún sonido? ¿A qué suena apartado? Si te preguntaran a qué suena apartado, ¿qué se te vendría a la cabeza? Pues un sonido como así. Sonidos, músicas, o así como ahorita estamos viendo, por ejemplo, yo podría decir que acá suenan los carros o los pájaros, pero si uno piensa en los sonidos de apartado, ¿qué se te ocurre pensar? Pues yo pienso cuando me sentaba en el parque, todas las discotecas quedaban al frente y me gustaba mucho cuando ponían mucho la música del Firu, del Danger, de todos los picos. Eso es lo que me relajaba también, a ponerme a cantar ahí y a mirar el paisaje más. Porque apartado es una picotera, ¿no? Sí, apartado es rumbera. Eso es de los lunes, allá rumbeamos viernes, sábado y domingo, y los lunes eso es remate. Pague uno y lleve dos. Si paga una litro de ron, le regalan la otra. ¿Y acá en Medellín has encontrado una zona picotera como la de apartado? Sí, no, una zona picotera no, pero sí he encontrado una discoteca que uno disfruta, goza, y sea como es la libertad, y es Cantaura y en el Machete, arriba un segundo piso, es una discoteca súper elegante. El que quiera disfrutar en esa discoteca, que vaya y se divierta. ¿Y si fuera un temita, por ejemplo, de esos de picó que vos te acordés, un poquito ahí tarareado como para que la gente lo encuentre? O sea, como que cuando uno está en Cartagena y le pregunta a alguien, le dicen, ah, no, es que está el rey, y el rey pone, no sé, el peluquero, y entonces le cantan a uno un pedacito y uno dice, ah, eso suena a la... Pero ¿qué es lo que pegaba cuando vos estabas en apartado? La batea, el choclo, pataclo. ¿Cómo es? gordita. ¿A quién no le gusta una gordita? ¿Qué te iba a preguntar? Yo no conozco Apartado. En Apartado hay río, hay mar. O sea, ¿qué, cómo es? Es que yo no conozco, no sé cómo es. En Apartado hay un río que se llama Loma Verde. Está a 10 minutos. Un río que se llama Loma Verde. Es muy elegante, es limpiecito. Solamente tiene arena, piedrecita, nada de barro. Y tiene pozas muy hondas. Tiene la poza del encanto, la poza del amor, la poza del diablo y la poza de remolino. Ahí uno disfruta mucho y cuando uno se va a los festivos, los domingos, es muy elegante y el río es súper grande, eso es largo. Y ahí la gente hace sancocho, hace comida en el río porque tiene playas muy grandes. Eso. Y el río Apartado, el propio río Apartado, sí es un río, pero ahí nadie en baña porque el agua es muy, muy, muy, no hagamos muy negra ni nada de eso, sino que es como color barro así, muy oscura. Entonces nadie en baña en Apartado y como por ahí bajan todos los pozos sépticos, los sanitarios, entonces nadie baña ahí, como Loma Verde, ese río que es limpio y es sano, hasta sacan agua de las cacimbas para cocinar y para beber, porque es un río limpio, porque solamente viene es de las cabeceras, viene de las cabeceras y baja agua limpia. En la orilla, sin meterte al río, entonces escarbas un poquito de arena hacia los lados y metes una cacimba, que es un balde sin que se le quite el culo abajo, y se entierra y después se le saca la tierra que el balde toda se comió y ahí le echa piedritas y sale el agua clarita para beber y para cocinar. Muy bacana esa explicación de la cacimba, porque cuando lo dijiste yo dije, ¿qué es la cacimba? Bien, muchas gracias. ¿Algo más que queréis decirle al oyente imaginario que está al otro lado del micrófono? No, que lo invito a que conozca Apartado, que Apartado es una zona de sabor, de rumba. Arrebátate, papá, oxígeno que me muero. Muy bien, muchas gracias. En la rebuena. Aquí con otro oyente, el parque que está al lado de la estructura, el paisaje invisible.